Becerra advierte que el siguiente programa se vende para uso personal o doméstico exclusivamente. Todos los derechos quedan reservados. Cualquier divulgación total o parcial de la obra, sea a través de copias, edición, adición, exhibición, difusión y o emisión de difusión, exhibición pública, cualquier contrato que implique la duplicación, representación o reproducción de este programa total o parcial sin el consentimiento expreso de la mujer Cerro, hará incurrir al infractor en las responsabilidades previstas por la ley número 94/1951 y podrá dar lugar además a las sanciones previstas por el artículo 415 del Código Penal y artículo 61 al 64 de la ley número 94/51. Your lips keep moving around, but my mind keeps wandering away. La Voz del Cerro presenta Todos Santos, hasta que los medios demuestren lo contrario. Todos Santos, un programa que se propone casi nada y consigue mucho menos. Con Fernando Pereira, el más blanco entre los blancos. Leo Cuevas, el dandy de la puna. Y Diego Rivera, al que se lo coge cualquiera. La participación especial del hombre de las mil caras, 50p. Y a continuación, el programa que tiene como propósito final decir la palabra pija al menos 5 veces. Like an army of one, shoot the gun, keep plowing through. Mosquito swatting me down. I can't believe you're still. Buenas noches, comenzamos una edición más de Todos Santos. Estoy en compañía del señor, ahora sí me estoy escuchando, del señor Fernando Pereira. Buenas noches. Del señor Leonardo Cuevas. Buenas noches. Y quien les habla, el señor Diego Rivera, aunque no parezca, soy señor. Y bueno, nos está operando Joaquín. Joaquín. Así que bueno, ¿qué tenés para el día de la fecha? Muchas cositas. Muchas. Tantas que no hay. No, tantas que vamos a hablar de lo. De política, seguro de política. No, de policías y de casos policiales. Hoy es policiales, digamos. Sí. Abandonás tu perfil oficialista y te metes en el lado policial, digamos. Qué feo lugar el que tengo. Sí, la verdad que sí. Vos, amigo Fernando. Hoy se viene la carta abierta a Diego Rivera, parangonando a mártires del periodismo como Leuco y como. ¿Y a él no le decís nada? Y como el ruludo como, este, no, ¿cómo se llama? El cumpleañero. Majul, como Majul. Sí. Incluso una periodista le escribió una carta abierta a Marcelo Tinelli, así que está de moda. Bueno, hoy vamos a inaugurar la carta abierta en la cara. Está muy bien. que deberían, porque que Todos Santos es un programa valiente, no es de esos que mandan cartas a un papa encima. ¿Qué te puede hacer un papa? Sí. Gente grande. Pero bueno, yo tengo algunas cosas también sueltas, pero bueno, no hablemos de esto. Adentrémonos, tirémonos de cabeza en el programa. Comentando algo acerca de, bueno, tuvimos un fin de semana con mucho deporte. Horrible fin de semana. Con mucho deporte, pero vos porque lo ves desde el lado de la gallina asquerosa que sos, pero bueno, fue un fin de semana movido deportivamente. Me di cuenta que me gustan los perdedores. Tuvimos un... Le iba a Paquiao y le iba a Paquiao. Cagaron una trompa. Le iba a River y se lo cogieron. Claro, porque vivimos, digamos, esto que se llamó la pelea del siglo, la pelea más esperada por muchas personas, bueno, que era la esperada hace 7 años atrás, un poquito antes la pelea, pero bueno, se dio recién simplemente por cuestiones monetarias. Yo durante la semana previa caminaba con cuidado para que no me atropellen, quería llegar al sábado después que me hagan mierda, o sea... Quiero ilustrar cuánto me importaba la pelea. Fue una garcha, digamos. Sí, no, fue bastante, bastante mierdosa. No sé cómo la viste, Fernando. Sí, pero como me la vendieron bien y no es una mierda de boxeo, fue la pelea de la historia. Como fue la primera pelea que vi. Fue la pelea de la historia para mí. Claro. Revancha. está bien. Tenemos, digamos, las dos partes. Yo me divertí, la verdad. No sé, capaz que fue una mierda, pero a mí me divirtió. Claro. Sí. No, yo la verdad la comencé a ver y me dormí la mitad de la pelea. No daba para verla, no me importaba, no me la vendieron bien a mí, tal vez. Sabía más o menos por dónde venía la mano, es simplemente marketing, no era boxeo. Yo la verdad de Pacquiao no sabía mucho de él, pero era como tanta el que era el que iba a derrotar finalmente a Mayweather, puse todo mis esperanzas en eso, porque Mayweather me repele, digamos, no me parece alguien. Porque es negro. Porque es negro. Porque es negro. Porque muy bien, que es más negro que yo. Muy bien con la gente de la Puna, pero bien, van un poquito más para el norte y ya te. No, es que no, nosotros somos el tez, digamos, el color de tez, justo. Ustedes son muy blancos, los negros son muy negros, nosotros estamos precisamente en el medio. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, el otro evento. Esos son los arios tercermundistas. sí, exactamente. Bueno, en el otro lado, digamos, bueno, el otro lado, viniendo más para acá, había otro evento deportivo también de renombre. El primer partido de una trilogía. El más pedorro, digamos, de los tres partidos, porque los demás son por la Copa, claro, Libertadores, y esto era no tan importante. A comparación de los que vienen. Era el partido de River, de Boca. No sé, Fernando, si conseguiste al final alguien a quien apostar. No, al final no conseguía nada. Le ofrecí a 3-4 personas y es que había hubiera, que ser hubiera muy, ganado. Sí, había que ser muy hincha de River para agarrar la apuesta. Pero bueno, no sé cómo qué opiniones tienen acerca del partido. El partido estuvo a minutos de que cualquier apuesta no gane. Claro, sí. O sea, una apuesta a que ganan. Y no apuesta el empate. Y un empate anula todo. Sí. Sí, no. Igual el partido estuvo medio chato. Salvo que se jugaba al Fanaticón y apostás empate. ¿Qué? ¿Me pasa? Sí. Pero tuvo chato el partido también. No, estaba bastante bien, uno. No lo vi, la verdad, no lo vi, pero. Estaba en una casa donde había gente que lo estaba viendo y cada tanto ojeaba y parece que estaba bastante divertido, por lo menos lo que gritaban. Y la exaltación que había hacía suponer que era el evento, el espectáculo deportivo más grande que se haya vivido en los últimos tiempos. Había muchísima gente, 41 puntos de rating tuvo la TV pública. Sí. Y el día anterior había tenido 31. ¿Con cuál? Con la pelea. Con la pelea. Y tienen un solo publicista y Beco. No entiendo cómo hacen negocio. No funciona muy bien. No funciona muy bien. Hubo un evento deportivo más importante incluso que esos dos. El partido de Lobos, pero no fue sorpresa porque perdió. No sorprendió a nadie. No dio lo atacado. Sí. No sé si ustedes, a mí, cuando era más joven, por ahí veía los Simpsons y cada tanto los Simpsons tiran un palo al soccer, como lo llaman ellos, claro, porque sí. Bueno, que es un deporte que simplemente pasan la pelota de lado a lado, escasas anotaciones. Creo que si quieres disfrutar de escasas anotaciones, pocas situaciones de riesgo, el soccer es tu deporte favorito. Me chocaba un poco, la verdad, la crítica. Yo, futbolero como era en ese momento, me chocaba un poco la crítica, hasta que supe por qué no pegaba el soccer, el fútbol en Estados Unidos. Yo creí en ese momento que supe por qué no pegaba el fútbol, y simplemente porque 45 minutos sin un corte publicitario como lo tienen en el básquet, en el fútbol americano, en el hockey, donde se corta en los momentos claves. El básquet, por ejemplo, el último cuarto, 2 minutos faltando, empate, digamos, 90-90, ¿qué hacen los técnicos? Piden minutos, bueno, claro. Tanda publicitaria. Lo mismo pasa en el fútbol americano. Qué sé yo, hay un corte en el no sé cómo se llaman, el ataque, no sé cómo se llaman las caídas que llaman en el, los takedowns que se llaman en el fútbol americano, y bueno, hay tiempo para publicidad, muchas publicidades. Y eso a lo mejor el fútbol te mezquina un poco, no hay, salvo que interrumpas en mitad del partido con pequeños logos, no hay chances para hacer eso. Creo que lo evidencian incluso ellos, porque no sé si vieron las presentaciones de del Super Tazón, donde dicen cuál fue el comercial más atractivo, el que más nos gustó, sí. Y hacen un ranking de los comerciales que le mostraron en la cara. Estaba viendo también el evento más importante, que es la final del fútbol, del básquet universitario, que es también un evento muy importante donde no se les paga a los jugadores porque no puede, porque son universitarios, reciben becas, nada más ellos. Así que es toda la práctica para los empresarios que tienen eso. Y también hay publicidades por todas partes, incluso en el festejo cuando cortan la red. porque es un ritual que tienen ellos de cortar la red. El equipo ganador tiene que cortar la red de la, del aro y la bajan. Entonces dicen, este momento es auspiciado por... Y aparece un chivo en el... Y las escaleras, porque se usan en escaleras, las escaleras nos las provió Juanito, el rey de las escaleras, algo así. Y están tan... están metidos en eso y bueno, eso me tranquilizó un poco, digo, ah, bueno, claro, sí, bueno, a mí me gustaron los toques laterales, pero a vos te gusta que te interrumpan el parte de la acción cada 5 minutos para ponerte el chivo de Budweiser, el chivo del etcétera, etcétera, pero bueno, no sé. Estaba viendo el otro día en Fútbol para Todos, hay un spot de un camionero, viste que Iveco tiene mucha publicidad, la única publicidad que tiene Fútbol para Todos. Y hay un spot que sale hablando un camionero y el spot es muy choto. Está a un nivel arriba de un tipo que tiene un celular en la mano y filma. Yo imagino la plata que hay que poner para poner un comercial tan choto. No sé. Te debe bajar las ventas. Debería empezar a bajar las ventas por los comerciales chotos. Ya no es la publicidad nombrar por nombrar, que suene el nombre. Deberían empezar así... No, este es un comercial muy pelotudo. Sí, es un solo plano, no, y sale el otro que dice que tiene aire acondicionado, creo, no sé qué. Y que tendría que estar con la esposa y los hijos y estaría en casa. Bien, sí, coincido totalmente con eso. Es tan choto que se me encendió la aplicación que tengo, estaba escuchando un tema. Igual a mí no me gusta mucho la publicidad. Hay un programa de publicidades que creo que lo conduce, no me acuerdo quién lo conduce, pero que es simplemente las mejores publicidades del mundo. Y te pasan publicidades nada más. O sea, lo que vos verías. Incluso creo que después no hay... ¿Hay corte publicitario en ese programa o no? Creo que sí. No, sí, me encantó la idea de hacer un programa de publicidades nada más. Lo que vos no querés ver, lo que paso hace Canal 7, pues. Canal 7, claro, decíamos, claro, decíamos que hacen eso. Claro, Canal 7 el Obrador. El Obrador, sí. Pasan el curro de todos y listo. Sí, exactamente. Bueno, otra noticia cortita. TN.com ganó un premio, el prestigioso premio Communicator Award 2015. Está en la página oficial de TN, sí. Está en la portada. Si está en inglés, debe ser importante. Debe ser importante. Entré a ver con dónde había ganado y la verdad que ganó mucha gente. Muchos premios regalaron. Creo que ganó Todos Santos algún premio, pero no pude encontrar la página en la que estamos, así que no pude traer la noticia literal. Pero bueno, es mucha gente la que ganó, muchísima gente. Ganó una aplicación que te traduce páginas nada más. Y bueno, es como el Google Translate, pero bueno, esta es otra totalmente diferente y novedosa. No hay ninguna novedad, pero bueno, es una página aparte de individual, personal, y ganó también un premio como ganó tn.com.ar. Exactamente. Y lo publicitaban como si fuera el logro argentino, incluso creo que tenemos que ir al obelisco, creo que hay gente incluso en el obelisco, sí, en este momento festejando el gran logro. ¿Pero qué? ¿Es por la plataforma? Claro, por el premio es por la página móvil para teléfonos móviles que tiene tn.com.ar. Por eso le dieron. Nada más. No es muy diferente a la de Crónica. La de Crónica es mucho mejor todavía. Pero bueno. Pero bueno, no le quites mérito. Se esforzaron. No soy envidioso, digo. Sí, no soy envidioso. Ali Kemal está en Argentina. No sé si saben, el turco que va a bailar. El turco de cuarto nivel que salía en la novela de Las Mil y Una Noches. Está en Argentina. No. Está bailando, está entrenando. Está soltero, por si quieren saber, chicas. Eso publicaba también. TN.com.ar al lado del glorioso premio que habían ganado. Estaba la noticia de Ali Kemal, el turco. Que le salvaron la vida. Vieron que ahora que Onur dicen que es un tipo medio fulero, así. Como que todos están esperanzados, digamos, que pueden ponerla. Si Onur la puso. ¿Sabes que hay una cosa rara? Yo tengo WhatsApp y me agregaron a un grupo de gente que no conozco. Estoy ahí. El otro día se dieron cuenta y dijeron... ¿Quién es este de remera verde? Sí. Me eliminaron y no sé por qué me volvieron a agregar. y creo que de La Rioja, algo así. Y había, pasaron la promoción de un evento que era competencia de honor, algo así. Y como que se vestían de turco o se hacían los pintudos. Y vos tenías que votar por el que te parecía mejor. No sé qué se jugaba, pero había un concurso sobre eso. Y no sé a quién se le puede ocurrir. Los primeros que se vistieron de los que hacen de Caballeros de Zodiaco y todo esto, ¿cómo se llaman? Otakus, no. Claro, que hacen, ¿no? Se reúnen y se disfrazan de su personaje favorito. Sí. Los creían boludos en un principio, pero ahora está como ya todo el mundo lo aceptó, digamos. Sí. Así que no te burles, Fernando, puede ser que dentro de un tiempo tengas un hijo, Nur. Con aspiraciones de ser Onur. Bueno, no sé si vos crees. En los policiales de Jujuy salió una noticia de que un policía se enfermó de antivirus. No sé si vieron la noticia. Pasó hoy, creo. Estaba en una guardia en San Pedro y bueno, ahora está en el Hospital San Roque. En delicado estado, aseguran. Y bueno, entré para ver la publicación, porque sabía que alguno iba a decir alguna bestialidad. Y sí, indeed, lo hicieron y empezaron a burlarse un poquito del policía contagiado de antivirus. Y bueno, eran moderados los comentarios porque lo sacaban, lo borraban. Hasta que interrumpió, bueno, estos comentarios haciéndose la burla mientras dejaban las oraciones, gente que apoyaba al policía enfermo, que decían que no, seguramente no se enfermó en la guardia en San Pedro, sino en la comisaría de porque él trabajaba en Malvinas, creo, que está llena de ratas y cucarachas y cosas raras. Así que ahí seguramente se enfermó y bueno, hacían hipótesis y ahí alababan al señor en beneficio de la salud de este policía. Hasta que apareció, bueno, y entre tanto y tanto, cada tanto aparece alguno que decía, que se caiga por ser policía nada más. Apareció la esposa del policía, que se llama, le digo, Daniela Burgos, el esposo del policía. Sí, está en el del antivirus. y salió a decir, bueno, no, ¿qué se meten con mi esposo, señores? Junar en siete, ¿qué piensan? ¿Por qué hablan así de mi esposo? ¿Qué esto, qué lo otro? Mientras largaba una larga perorata acerca de lo bueno que era su esposo y lo malo que eran la gente que lo criticaba, decía, tenés un esposo con antivirus en el hospital. Y vos estás pelotudeando en Facebook, viendo a ver qué comentarios a favor y cuáles en contra hay, como sumando, a ver, no, tengo tres oraciones a favor y dos en contra, está grave mi esposo, no va a poder resistir sin tantas oraciones a favor y con tantos comentarios en contra, tengo que hacer algo para... Y se mandó la cruzada de comentar, anda a llorarlo, ya se muere, anda a esperarlo ahí y no estés pelotudeando en Facebook, pero bueno. Eso nada más quería contar. Hablando de policía, la semana pasada salió una noticia de que en Chaco habían, digamos que se filtró un video de tres policías, que uno de ellos, digamos, en el patrullero estaba manteniendo relaciones sexuales con una señorita. Y no sé si se escucharon esa noticia. Noche. No. Bueno, la cuestión es que sí, fue así, y obviamente a los policías los van a dar de baja por esto, ¿no? Por estar haciendo cosas que no tienen que hacer en horas de trabajo. Sí. Obviamente está medio cargado de esto de moral y tal, ¿no? Me acordaba también que meses atrás en Santa Fe, creo que fue, si mal no me acuerdo, que despidieron a policías porque los habían filmado cantando dentro del móvil, ¿no? Y los despidieron por cantar dentro del móvil. Estaban cantando, bueno, lo hacían de manera amanerada y tal. Y creo que la excusa fue deshonrar el uniforme. Los de Chaco, bueno, también están deshonrando el uniforme, con lo cual amerita que los lo expulsen de la policía. Pero yo creo que la causa máxima, digamos, la razón máxima por la cual tienen que despedirles es porque son boludos, digamos. Porque, claro, hermano, ¿cómo entra en tu cabeza que te vas a filmar en el móvil? Pueden perder el celular, te lo pueden afanar, puedes ponerte en pedo y se te cae el celular, no sé. Un montón de cosas. Pero el problema es que se filmó la matrícula, el boludo. Claro, ahí voy, ahí voy, ahí voy exactamente a ese lugar. ¡Qué boludos! O sea, bueno, la primera razón es por boludos y después por deshonrar el uniforme, digamos. Y deberían de despedir también a los que los graduaron, porque graduaron a tres pelotudos, básicamente. ¿No? Que deshonraron el uniforme. Que deshonraron el uniforme. Sí, es verdad. Es verdad. No lo sabía el caso ese de los policías que estaban carchando. Bueno, nos despedimos de este primer bloque. Vamos a escuchar todos temas de Tom Petty, del disco Wildflowers. Si alguien tiene el link del video después, pasa. Comenzamos escuchando Time to Move On. Y ahora vamos a escuchar el tema número uno. Es el homónimo del disco, el que da nombre al disco. Se llama Wildflowers. Y volvemos después de una tanda publicitaria también. Así que adelante, Joaquín. She turned the nightlight on and blew him a kiss. He stared back through his green Crayola eyes. Seguimos con más Todos Santos por la 92.1, La Voz del Cerro. Next to the box top promised her the biggest prize. Bueno, volvemos con el segundo bloque de Todos Santos. Vamos a hablar de pelotudos, de lo que nos gusta hablar siempre. El otro día, cuando llegué a mi casa de hacer Todos Santos, justo había un documental en... Porque tenemos vida después de Todos Santos nosotros, acá no somos. Había un documental en Encuentro que hablaba sobre el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y... contaba la anécdota que le habían dicho al archiduque este Francisco Fernando, no vengas a esta ciudad, era como una especie de embajador que estaba, no vengas a esta ciudad porque es el día del nacionalismo serbio, creo que es alguien serbio el que lo mató, sí. Es el día del nacionalismo, no vengas que es peligroso, ¡ay, te boludo! ¡Qué infarto! Eso voy. Fue y lo mataron. ¡Oh, casualidad! Y pensar que se cae por boludo. Pero esto no te lo cuentan los libros. No te dicen que fue un pelotudo. Hay veces que hacen valoraciones, pero no te dicen que es un pelotudo. Y hay que usar la palabra. Fue un pelotudo y que se cae. Básicamente eso. Sí. Quiroga, por ejemplo, que le dijeron todos, no vayas porque te van a fusilar. Y el otro, ay no, yo voy lo mismo. Me subo una cama, me voy lo mismo. Y lo mataron. Así que se cague por boludo. También. En Barrancayaco. Le sí. Dijeron, no vayas por ahí. Está full en la mano. No vayas por ahí. Y bueno, también fue. Se cague por boludo. El otro día... El cura, ¿te acuerdas del cura? Ay, hablando de pelotudo, de hace mucho que no mencionamos un cura cuando ponemos primero la palabra pelotudo. El que se quiso viajar con globos y puso un montón de globos, estuvo se subió a la silla y dijo, yo voy a viajar con globos, y murió porque los globos se fueron muy para arriba, se perdieron, viene una correntada de aire y se también entra en la categoría de pelotudo, ¿o no? Sí. Entra fácilmente, ¿no? Sí, me parecía. Es muy amplia la categoría. Es muy amplia la categoría, sí. Gente que murió por pelotudo, la gran mayoría, creo. Hablando de muertos por pelotudo, el otro día en San Pedro se murió un pibe de 17 años. Se colgó del travesaño, el travesaño se cayó, se murió. Un boludo. No hay que colgarse de los travesaños. Y si te colgas, trata de que no te caiga encima. Como diría Bill Hicks, creo que no perdimos la cura para el cáncer en ese pibe. No merecía dejar a viejo, ¿no? El otro día estaba escuchando una radio y hubo un comentario que hizo que la apagara directamente. Un oyente le había dicho que cuando tomaba café no podía dormir. A lo que dijo este genio de la vida, dijo, a mí me pasa al revés, cuando estoy durmiendo no puedo tomar café. Y yo dije... suficiente por primero, ahí. Primero apagué la radio. Sí, primero, lo pensaste. Es lo primero que hay que hacer. Sí. Después estaba pensando en la censura. Porque la censura ideológica es mal. Está mal la censura ideológica. Pero debería haber censura por pelotudo. Pero una censura total. No nos conviene. Porque todos decimos... No, todos decimos... No. Creo que estás tirando en contra de este programa. Sí. Pero bueno. Pero el problema es que lo escucha mucha gente. Ah, claro, bueno, digamos, populares. Digamos, lo único que nos salva es lo popular. Los pelotudos ya lo cumplimos, pero con... Ese tipo con debería haber dejado de hablar 15 minutos. Para que la próxima vez no haga esos chistes. Ya sé que hay chistes que pueden funcionar o no funcionar. Pero hay otros chistes que no hay que hacer. Entre ellos, ese chiste. Y le hace mal a la radio que haya esa gente. Es un daño a la radio. Sí. Pero igual yo creo que estás cavando ahí debajo de nuestros cimientos. Sí. ¿No? En cualquier momento nos caemos. Bueno, esa crítica tocaba los cimientos de Todos Santos. Como adelanté al comienzo del programa, se viene la carta abierta a Diego Rivera. Dice así. Escucho. Señor Diego Rivera, ¿crees que la gente no se da cuenta de tus vínculos con la industria pornográfica? ¿No te da vergüenza vender tu alma al mercado y hablar por los micrófonos de una radio comunitaria? Te invito, hoy más que nunca, a que blanquees y te sinceres, a que hagas pública tus desvergüenzas y tus chanchullos. Va a ser mejor para el programa, para mí, para Leo, incluso para vos. Es que todas las noches cuando a punto de dormir te sacás esos anteojos mugrosos, ¿no sentís que te pesa la conciencia? ¿Disfrazar el lucro de rebeldía políticamente incorrecta te da satisfacción? No soy quien para decirte qué hacer, porque ya estás bastante grandecito. Un boludo grande, diría Jorge. Pero este es el ejemplo que querés dar. Siempre fuiste reservado, pero los rumores corren más rápido que cualquier silencio. El silencio habla y no lo podés ocultar. Vos, sí vos y nadie más que vos, Diego Rivera, puede empezar a reparar, rompiendo tus pactos espurios, la ilusión que tienen miles de jóvenes de desempeñarse sexualmente como en las películas. Algo que, cínico como ninguno, promovés sin escrúpulo alguno. Con rima y todo. No estoy convencido de que las palabras puedan cambiar la conducta de la gente. Pero sí de que la transparencia puede, y no me cabe ninguna duda de que será así, ayudar a que vivamos en una sociedad mejor. ¿Pensás legar a tus hijos un apellido salpicado de leche condensada? ¿Es que te alcanza con acabar siempre de la misma manera a las personas? Confío que no. Te saluda atentamente Fernando Pereira, estudiante. Está bien. Está bien. Voy a acusar recibo, pero como hace generalmente la gente que recibe una carta abierta, no voy a responder inmediatamente porque eso sería jugar en contra, sino que voy a tomarme una semana para responder a esta carta abierta. Así que acepto el duelo y la semana que viene tendrán mi respuesta. O podés hacerle una a Leo y que Leo me haga una a mí. Puede ser también. No, me puedo salpicar a todos, digamos. Como bien. La carta abierta es una persona, no a todos. Sí, es verdad. Voy a hacer dos cartas. No, bueno, ya veremos. El que sea más fácil de pegar. A ese le voy a hacer una carta abierta. Cambiando de tema, y ya que hablamos de la Primera Guerra Mundial, hoy leí una nota que vamos a resumir en términos generales, que es de un historiador que se llama Martín Baña, y que en la página lavanguardiadigital.com.ar hablaba del rol de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Y dio un dato interesante. Primero habló del pacto de no agresión, como saben hizo con... La URSS hizo con Alemania, se cedieron territorios y supuestamente el pacto, Stalin lo hizo para recomponer sus fuerzas. Pero cuando desde Alemania rompieron el pacto este en la Operación Barbarroja, Stalin no lo podía creer. No es que fue una movida estratégica, sino que lo tomó por sorpresa y no lo quería creer. Hubiera servicios de inteligencia rusos, incluso Churchill le avisaron que lo iban a atacar y él no acusó recibo. Tardó mucho en creerlo. Y él creía que los movimientos de las tropas alemanas eran una forma de presión, porque supuestamente iba a haber un segundo pacto que iba a terminar de delimitar una zona que estaban por ver en quién iban a quedar. Pero el dato que quería resaltar y que me llamó mucho la atención es que el Instituto Francés de Opinión Pública hizo dos estudios preguntando quién había tenido más incidencia en la victoria. En mayo de 1945 salió que un 57% de la población decía que la URSS había sido la que más había influido, Estados Unidos un 21% e Inglaterra un 13%. Se hizo otro estudio en junio de 2004, y las cifras fueron rotundamente distintas. El 58% dio que Estados Unidos era el que más había contribuido a la victoria, y solamente un 20% de la antigua URSS. Datos de la guerra: la URSS en 3 años cuadriplicó el armamento que producía. La guerra le dejó como producto 25 millones de muertos entre civiles y militares. Si tenemos en cuenta que el genocidio de los judíos fueron 6 millones, se ven las dimensiones, 4 veces más de gente. Incluso los campos de concentración murieron muchos rusos, unos 3, 4 millones. Y me comentaba mi viejo, que le gusta leer sobre historia, que en general era chamullo yanqui, que el desembarco en Normandía era el que había dado la victoria y que solamente fue posible porque la URSS había hecho replegar a Alemania y la había llevado a Berlín, y ese fue el factor que posibilitó. Pero ¿cuánta distorsión? Me ponía a pensar. La historiografía rusa hace aportes para tratar de dar vuelta a esto, pero tiene también su sesgo, como toda historiografía, más aún en un país en el que el nacionalismo no es una cosa que está de lado. ¿Cuánta distorsión para que en 60 años se cambie con películas y todo un arsenal la percepción, ¿no? El otro día decía en la Cumbre de las Américas que Obama, que a él no le importaba la historia y que ya pasó y había que ir para adelante, pero realmente sí le importa la historia, y una de las pruebas es todo el aparato propagandístico que hizo que se dé vuelta. Incluso si no supiéramos nada más, si viéramos estos datos, que son totalmente opuestos 60 años después, hay uno que debe tener razón sí o sí. Y a uno le da la impresión que alguien que vivió esa guerra y que estaba en 1945 la tenía un poco más clara que alguien de 60 años, que alguien que vive 60 años después. Y la verdad es que sí le importa la historia, pero a Estados Unidos, y hace esfuerzos por reivindicar cosas que a veces no le tocaba reivindicar. No sé si... Sí, Yo estoy de acuerdo con vos cuando decís que la publicidad hizo mucho, pero estaba pensando también en el plan Marshall, si no me equivoco, que se llamaba ese, digamos que un plan que lleva adelante Estados Unidos para darle dinero a los europeos para que se, digamos, reconstruyan sus estados, digamos. Por ahí también eso a lo largo del tiempo va influyendo bastante, ¿no? Y sobre todo las películas, digamos, el cine tiene un poder impresionante. Es el gran historiador, digamos. Claro. Este 21. Creo que Rambo es algo, digamos, la muestra clara, ¿no? Porque primero Rambo que va a Vietnam, digamos, Rambo que lucha con los talibanes, ¿no? Y en ese momento que busca mostrar a los talibanes como algo bueno y a Rusia como algo malo, digamos. Y básicamente nosotros lo que sabemos de historia o nuestras concepciones de la historia vienen de las películas yankee. Y estaba pensando también hoy siguen los videojuegos. Tengo un sobrino que juega en la Play, antes de que la hiciera bosta. Jugaba, mejor dicho, por vicioso. Y tenía un juego de guerra que era de norteamericanos contra vietnamitas, ¿no? Y entonces él estaba muy copado con... Tiene 10 años, me suena. Y estaba muy copado con el armamento yankee. Y que siempre ganaban. O sea, para ganar el juego te daban las opciones de elegir vietnamitas, digamos, del Vietcom o yankees. Para ganar ese juego, por lo general era preferible elegir a los norteamericanos porque estaban muy bien armados, digamos. Y entonces yo le decía, bueno, eso en el videojuego, pero en la realidad ganó el Vietcom. Y estaba medio desubicado, pero no podía entender que le mintiera la Play, digamos. Pero bueno, después lo convencí, pero es real, digamos, seguimos pensando la historia a través de lo que nos dan, ¿no?, los norteamericanos. Así que hay un montón de referencias a eso, digamos. Los Simpsons, digamos, cuando veía a los Simpsons y siempre que hacían la referencia a Cuba cuando era muy chico, para mí Cuba era una bosta. Pero después, en la medida en que te vas informando, dices, bueno, no es tan bosta. Pero hay gente que no se toma el trabajo de... o no tiene la suerte por ahí de encontrarse con algo que le haga cambiar de opinión. Y cae en eso y da opiniones ya... Digeridas por alguien más, ¿no? Pero bueno. La publicidad, muchos niegan la publicidad, pero es muy, muy importante. El otro día salió... Cambiando de tema porque pasamos de la tristeza a la alegría, del bardo a la tranquilidad. Salió una nota sobre el amigo de Diego, Camilo, el bailarín de la peatonal. Y la nota la escribió Lorena Cruz. Primer interrogante. Alguien que estudió periodismo o se hace llamar periodista, ¿qué se le pasa por la cabeza para hacerle una nota a Camilo? Cumple los pedidos de la gente. La gente quería una nota de a Camilo. Tiene que justificar que le un sueldo. Sí, también. Hay que llenar páginas. Yo se las leo a ustedes, párenme cuando ya sea insoportable. Todos los días prepara su baile para regalar un momento feliz a los espectadores circunstantes. encima es bastante larga para las notas que son el tribuno. Sí, yo leí la nota porque Diego había hecho una referencia en el programa anterior y no decía, ¿quién es este Camilo? Y yo puse Camilo. Ah, miento, en Facebook habían subido algo así, bueno, sí. Entonces leí la nota y como que da demasiado objetivo la periodista, como que prepara su show, no sé qué, como que quiere hacerlo ver algo como algo bien, bien idealizado de Camilo. Y hay un video, si mal no me equivoco, de... Miren esta perlita. Maestro o capo son algunas de las palabras que se escuchan y que lo motivan a seguir regalando su baile, que puede ser bueno o malo, pero nunca mal juzgado desde la tribuna de la sensibilidad. Es verdad que algunas personas se ríen de su expresión, pero aún más son las que lo valoran con el aplauso o con motivadores tales como seguí bailando o gracias por el esfuerzo. Se nota mucho. No sé en qué sección del diario salió, pero el Tribuno tiene esta costumbre de poner cualquier noticia. Me acuerdo cuando salió en tapa que habían avistado un ovni en alguna parte de Jujuy. Y vos decís, ¿pero pasa algo? No pasa nada. Es un pueblo fantasma para que te pongan eso. Pero más cruel sería poner en el diario, a ver, qué sé yo, no sé, 5 de mayo de 2015, no pasó nada. No pasó nada interesante, mejor dicho. Digno pero estaría bueno cada tanto leer una nota así, ¿no? Che, la verdad es que no pintó nada. Este fin de no pintó nada en San Salvador de Jujuy, así que vamos a dejar esta página en blanco. Y dejo una página en blanco nada más. Sería bastante honesto. Pero básicamente es lo que hay que... Claro, cada tanto no podés llenar. ¿Cuántas páginas tiene el Tribuno? 40, ponele. No podés llenar todas. Así que... ¿Pero qué necesidad tienen de que el formato sea el mismo todos los días? También, claro, ¿no? Que lo hagan más barato, que sean 30 páginas. No, una mierda, no me pongas ovni, no quiero saber sobre ovni. Y cóbrame menos. No, no me interesa. No, pero sabés lo que va a generar eso, ¿no? Invento de noticias. ¡No! Guerra en un país inventado por ellos nada más para que, bueno, puedas corroborar a ver si es cierto. Kenya, o no. Kenya, claro, en Kenya. Guerra en Kenya, asesinato en Alto Comedero, un tupaquero mató a alguien. Y nada más, no es verdad, pero bueno, no, lo ponemos ahí para que, bueno, tener algo. Y publicitan así, eso va a generar. Mejor que estén así. Mejor déjalo así, mejor que están bien. Con el Camilo. Siguiendo con el Tribuno. Sí, se hace la maratón dentro de poco tiempo, la maratón El Tribuno, y hay un espacio dedicado a los que están en silla de ruedas. Y yo pensé, no da. No, en el fondo te estás burlando. Porque, bueno, vos estás en silla de ruedas, haces 2 cuadritas nada más. Es como, no sé, como un sordo invitarlo a una orquesta sinfónica, una cosa parecida, a un ciego invitarlo a ver una película. Está bien que la diversidad, pero debe ser hiriente. No sé, yo le preguntaría qué siente a ese tipo que se inscribe. No se valen bajaditas, así le diría yo. No, bueno, si están a Ciudad Real no valen bajaditas. Hay embajaditas, no. No, pero habría que organizar una carrera para las personas que están en silla de rueda. Y yo la pondría de título carrera con obstáculos, digamos. El Chuli ha hecho mucho para que esta carrera se lleve adelante. Porque imagínate lo que es cruzar bache, veredas hechas, pelotas y tal. Incluso no es una maratón, es que anda a comprar a comodín. Anda a comprar a comodín y ahí están los tipos intentando subir la veredita por una calle donde no hay ¿cómo se llama? El acceso para discapacitados, donde tienen que la vereda de una casa, digo bien, tiene vereda asfaltada o con mosaico, no sé cómo se dice esa cosa, y la otra no, porque es de tierra, y la otra que por ahí a lo mejor pasa incluso por la casa que está frente a la casa de gobierno, para la parte trasera, donde viste que hay una casa que se come la mitad de la, más de la mitad de la vereda. Entonces el tipo tiene que bajarse, después volver a subir y seguir por ahí. En la esquina no hay bajadita para discapacitados, así que tiene que volver a darle esa tarea. Está muy bueno. No es una maratón, pero bueno, sí. Es lo que te impulsó la ciudad la intendencia de la ciudad, así que bueno. Conseguí un colectivo también que en el que pueda subir. Ah, sí, no hay pues. Sí. No hay ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. Vamos a buscar a Willy, pero en versión discapacitada. Hablando de la intendencia, esta semana aumentó el boleto de colectivo y... ¿Esta semana qué? ¡Hoy! A mí no me vengas con tu perorata de periodista. Hoy. Bueno, hoy. Y también aumentó la tarifa de la bajada de bandera de los remises. Lo curioso es que el colectivo subió a 5.50, o sea que con los 50 centavos vayan preparando el culito. Y así, clava. El les van. Va a ser 6 pesos sale. Sí. 6 pesos. A la mierda. Así que. Sí, para los que vayan mañana. Yo creo que ese es un aumento indirecto de sueldo para los colectiveros. Porque claro. Rinde el 5.50. No hay aguinaldo para vos, pero bueno, vos quédate con los vueltos de la monedita de los 5.50 y bueno, ahí está tu aguinaldo. Juntala nada más. Ya está. Mañana paguen 6. No sale 5.50. 6. Directamente. Vaya mentalizado que sale 6. No se dejen engañar. El, ¿cómo se llama? El urbano es. El que viene de los Perales. El que no va a aumentar. Y dijo, yo no aumento el boleto porque a mí no me vengan con esas cosas. Y va a quedar a cinco pesos nada más. No sé qué. El que viene de los Perales, pero no, ni idea cuál es. Unión Bus, me sopla el operador. Así que el Unión Bus es el que no va a subir. Dijo, yo no aumento porque Sarasasasa. Ah, sí, exactamente eso dijo. Bueno, ya son las 11, vamos a una pausa y volvemos. Check 4. 1, 2, 3, 4. In the middle of his life, left his wife, and ran off to be bad. Boy, it was sad. But he bought a new car, found a new bar, and went under another name, created a whole new. And the days went by like paper in the wind. Everything changed, then changed again. It's hard to find a friend. It's hard to find a friend. Meanwhile then, his wife's boyfriend moved in and took over the house. Everybody was quiet as a mouse. And it changed their lives, changed their plans. Slowly they grew apart. Boy, would it broke your heart. And the days went by. Everything changed, then changed again. It's hard to find a friend. It's hard to find a Volvemos al aire con Todos Santos, este es el tercer bloque. Bien, dije que iba a hablar de policía, les mentí, voy a hablar de política. Quería, era toda una fachada. Era toda una fachada, no, mentira. Vamos a hablar de una noticia que pasó la semana pasada. Son más bien pareceres de mí, y espero que ustedes colaboren. Sobre los dos niños que murieron... en un incendio de un taller clandestino de la comunidad boliviana, digamos, y que había todo un revuelo luego, porque se supone que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sabía de estos talleres y que no hizo nada para cerrarlos, para impedir, digamos, que esto suceda. No recuerdo bien si era un año o dos años atrás, que la actual esposa de Macri fue denunciada, también porque, digamos, que la empresa que ella dirige, que es Chiqui, se nutría de estos talleres, digamos, su marca pagaba estos talleres para que le produzca la ropa, y todos nos asombramos y tal y tal. Pero estaba pensando acá en Jujuy, que hay una marca de ropa para nenes también, que no sé si llega a ser taller clandestino, pero que sigue los mismos patrones, digamos, son empleados que trabajan en su casa, que les dan los moldes y las telas, y bueno, ellos producen la ropa, ¿no? Pero, digamos, como siempre apuntamos al sur, y en nuestra provincia, digamos, también tenemos de esas cosas, pero bueno, esperemos que... No creo que suceda algo, porque la producción no es a tan a gran escala, digamos, como en Buenos Aires, pero también lo hay acá en Jujuy, así que... Esclavitud en el campo no es cosa de Santa Fe o de claro, Buenos Aires, que sí, son las tierras más fértiles, sino incluso acá hay... Y fueron denunciados en varias ocasiones. Es verdad. Eso es lo que voy a aportar, es verdad. Es verdad. Es verdad. Bien. Así que los periodistas serios que nos escuchan y nos siguen, supongo que van a hacer hincapié en esos datos fehacientes que estoy dando en este momento. La que le hizo la nota a Camilo. Claro, seguramente va a tomar esta nota y la va... Claro, porque digamos, creo que los empleados hoteleros también sufren, puedo hablar con conocimiento de causa, que también sufren esa no voy a ahorrar en digamos, voy a decir todos los digamos que quiera, me sobran. ¿Tenés para tirar para sí, el techo? ¿Al techo? Está bien. Ahorro en S y en R, pero en digamos estoy perfecto, mi stock está a pleno. Está bien. Regálame uno que creo que mañana voy a necesitar un digamos. Digamos. La cantidad de veces que puede decir pija es inversamente proporcional a la capacidad de veces que puede decir digamos. ¿Verdad? Es directamente proporcional. Puede ser la misma cantidad de pija que digamos. Digamos, entonces, estábamos hablando de que estaba pensando en la realidad de los empleados de... La cerveza te digamiza. Sí, es verdad. Creo que es eso. Estaba pensando en los empleados de los hoteles, que también son, digamos, precarizados, que se les paga un monto que no está, digamos, en relación con lo que hacen, ¿no? Y bueno, las variables de temporada alta, temporada baja, también hace que muchos sean... tengan trabajo durante las temporadas altas y luego durante las temporadas bajas ya no se necesiten. Y los que están en blanco, los empleados que están en blanco, muchas veces se les paga, digamos, ponerle que se les paga 3.000 pesos. Pero el empleador dice que solo en el recibo de sueldo, lo que declara, digamos, a la AFIP, es que el empleado trabaja 4 horas y cuando en realidad el empleado trabaja 8 horas. Entonces, digamos, es menos lo que tiene que pagar el empleador. Entonces, su recibo de sueldo dice, trabaja 4 horas y cobra 1.400, ponele. Pero al empleado le da 3.000. A la hora de que se jubile o algo, digamos, vienen los problemas. Porque él trabajaba 8 horas, pero se va a jubilar como alguien que solamente trabajaba 4. Y entonces, también esto es... Jujuy, digamos, que se lo pone como una de las provincias que más ha desarrollado su turismo, y no se cuidan estos problemas. Los sindicatos, digamos, tampoco veo que se muevan mucho. que he trabajado, digamos, en hoteles, y sé, digamos, que se gana bien, pero que muchas veces el empleador, digamos, que se queda con parte del sueldo, y que digamos, no es una suerte de resentimiento, porque por ahí también salta esto, ¿no? Los empleados son resentidos, que no pueden ver que el patrón cambie de camioneta todos los años. No creo que sea el problema eso, no es el problema que el patrón cambie la camioneta todos los años, sino que parte de esa camioneta va a mi sueldo, ¿no? Entonces por ahí sos un resentido y sobre que te doy trabajo te quejas, quieren callarte la boca con eso, ¿no? Entonces, digamos... Plusvalía que le llaman. Claro, plusvalía. Así que bueno, a estar más atento en nuestras realidades. Sí. Y también pensaba esto porque me viene de Buenos Aires. Si no morían en Buenos Aires, no pensaba. ¿Cuál es el sindicato de los hoteleros? El UTEDIC, creo. No sé, vos deberías saber. Sí, UTEDIC. ¿Es solo de hoteleros o incluye... otra rama más? Que no sabría decirte, pero sé que son los que tendrían. ¿Y cómo vas a luchar, pibe? ¿Y tu gremio? ¿Cómo se llama? Ya no tengo gremio, estoy desocupado. Así que, qué bueno. Hablar... Es gracioso porque no cobra sueldo. Sí, reíte. Bien, voy a hablar... No, pero algo sobre los pibes estos que se murieron en Buenos Aires, porque también salió Macri a decir algo que molestó a la comunidad boliviana, que fue que, bueno, estos chicos se murieron por las políticas del gobierno, no sé si escucharon eso o leyeron eso, que fue por la política del gobierno, porque no les permiten que extraditen a los bolivianos que hay de sobra en Bolivia, en Buenos Aires. Hay muchos bolivianos, así que alguno se tiene que morir quemado. Tarde o temprano un chico se va a morir quemado, con la cantidad de bolivianos que hay en Buenos Aires, así que es culpa de las políticas de este gobierno, que no nos deja pegar una patada en el orto a todos los bolivianos. Ellos tienen la culpa de todo. Y recordaba también hace poco, en este domingo que hubo, no, este domingo no, el domingo anterior, que hubo elecciones en Buenos Aires, las PASO, que se le hizo una manifestación, un escrache se le hizo a Aníbal Ibarra, por los familiares de Cromañón, que no olviden a sus hijos, esos hijos de puta. No los pueden olvidar. Pero bueno, siguen cada tanto, cuando parece que tienen una agenda con los movimientos que hace Aníbal Ibarra, donde se presenta Aníbal Ibarra, están ellos. Mi hijo se murió porque vos no controlaste correctamente. Acá también debería correr alguna cabeza, ¿o no? Debería. Si bien no son 250, pone 3.000 chicos los que se murieron en Cromañón, son dos chicos. Y siguiendo la misma lógica que se siguió en ese corrupto juicio que se le hizo a Aníbal Ibarra, en ese artero juicio que se le hizo a Aníbal Ibarra, también debería correr alguna cabeza. Se usó 250 pibes, la muerte de 250 pibes en Cromañón, con réditos políticos nada más, para sacarlo a Aníbal Ibarra porque molestaba. Ahora también debería pasar lo mismo. Alguien. Macri representa el republicanismo, supuestamente. Y una de las esencias del republicanismo es respetar la constitución y las leyes. Está estipulado que todo extranjero que quiera venir a vivir en Argentina tiene el derecho de hacerlo. O sea que no sé qué leyes migratorias habrá, pero la constitución, que está en un escalón más arriba, dicen que están abiertas las puertas. Así que o que impulse una reforma constitucional, o que no diga nada, porque es algo que él debería respetar según lo que él piensa. A esta altura nadie sabe muy bien qué piensa Mauricio. Nadie sabe muy bien. Es un enigma, un enigma de las neurociencias. Debería ser un caso de estudio. Debe tener algún síndrome parecido al de Homero Simpson en algunas ocasiones. Debe tener algunas cancioncitas en la cabeza cuando le hablan. Bueno, eso no. Sí, así que, bueno, siguiendo ¿Con los digamos? Con los digamos. Vamos a hablar, digamos, de la Molly Molly, de la Mole Molly, y el problema que tuvo por porque él no sabía que criaba galgos. Es galguero. Y, galguero, así es. Galguero creo que es el término. Y resulta que todo el mundo salió a pegarle porque le dijeron que maltrataba animales y que era un tipo malo de pronto. Pero es como lo que yo saco en conclusión es como el que hace aparecer su cabecita, igual que el juego eso de la feria, ¿viste? El de los topitos, el que aparece la cabeza le pegan, ¿no? Sí. Porque, digamos, estaba pensando, por ejemplo, en las domas. Que es algo muy cruel las domas. Estaba pensando en las carreras de caballos, digamos, la exigencia de esos caballos que tienen. Y en muchas actividades que impliquen animales, a donde son maltratados, básicamente. O el que tiene su mascota y le da un trato de humano. El perro, déjalo en paz, quiere ser perro. Déjalo tranquilo, digamos, le cortan el pelo, le cortan a los gatos le cortan las uñas, le dan comida de mierda. Son maltratados constantemente. O sea, digamos que vos estás equiparando, por ejemplo, pegar una patada en el hocico a un perro es igual a ponerle un trajecito de marinero para una foto en Facebook. No quiere estar ahí el perro. Exactamente, estoy de acuerdo con vos. No. Es verdad. No quiere que le hagas eso. No quiere que le cortes el pelo como un... Sí. Si le hace calor, cortarle el pelo está bien, es un favor, pero no le hagas esos peinados raros. ¿Por qué un favor? Pues estás cagando el calor. Sí, a lo mejor le gusta el calor. Su vida de perro es tener calor. No, pero también, digamos otra vez. Sí, no, lo dijiste, ¿verdad? No me hiciste caso. Lo dije, me es como el episodio de South Park en que dicen hijos de puta. Sí, muchas veces. Es que va a salir algo. Se va a abrir la tierra y va a salir algo. En vez de decir hijo de puta, digo, digamos. Lo he reemplazado. He hecho un ejercicio para reemplazar y dejar de putear, digamos. Está muy bien. Digamos. Y iba entonces, a decir, digamos, hijo de puta. Iba a decir, digamos, yo te vi las caras de digamos punto, que tenía. No es el punto, maldición. Hay perros, sí, que tienen ese pelaje, abundante pelaje, porque vienen de lugares a donde hace mucho frío. Los siberianos, ponele. Ponele. Pero están en el trópico. ¿Por qué los llevan ahí? Ahora se quejan de que si a un loro, digamos otra vez, lo llevan a ponerle a Alaska, porque el boludo lo quiere tener de mascota. Uh-huh. Ahí es un crimen. Pero llevar a un siberiano al trópico no es un crimen. ¿Te das cuenta cómo hacemos la suma cotidianamente? Sí. Tener un San Bernardo en un departamento es jodido. Pero nos asombramos cuando vemos a un león en una jaula. Es tan cruel tener a un San Bernardo en un departamento como tener a un león en una jaula. Es igual de cruel. Tener a un mono en una jaula es lo mismo que tener a un canario en una jaula. O a un loro, o a un perico, a lo que sea, digamos. Sí. Entonces, es como les decía, que es como el que asoma la cabeza, el boludo que es pillado con las manos en la masa, le pegamos ahora la Molly que es un boludo, bueno, está bien, pero como ahora resulta que cría galgos, cometió el grave pecado de que le hicieron una nota con galgos, bueno, ahora lo pegamos a él, le pegamos, lo matamos. Pero los maltratos cotidianos que llevamos adelante con nuestras mascotas, digamos, no nos hacemos problema. Porque si lo hacemos nosotros está bien, pero si lo hace alguien más y lo dice un medio y es la Molly Molly, bueno, ahí sí está mal, es un hijo de... Pero hay una doma, bueno, vamos todos ahí con la sillita, el mate, y si hay asadito, pagamos un asadito y vemos cómo se rompe la columna un caballo, ¿no? y ahí está bien, porque ahí mostramos los valores gauchescos y seguimos la tradición, pero somos unos hijos de puta también. Entonces, pegarle por ahí a la mole moli, está bien, si no te gusta que los animales sean criados para eso, está bien, pero llevarlo a todos los ámbitos de tu vida. No te quedes con solo eso. Así que bueno, ahora voy a liberar a todas las mascotas que tengo en mi casa. Bien, muchachos. Ahora voy a, ya que quedan 5 minutos, voy a hablar algo de política, porque pues, está... La puta que lo parió. Espera que me voy a la mierda. Algo que me llama mucho la atención es esto de que del discurso que tiene Scioli, y que muchos piensan que cuando llegue Scioli no va a haber más fricción en la sociedad, todo va a ser tranquilo, todo va a ser llevado adelante con la más completa tranquilidad. Y la religión va a declarar como religión oficial la de Ravi Shankar. Así todos aprendemos a estar tranquilos. Claro, sí, es algo así, ¿no? Pero lo que hay detrás, ya, es el hecho de que cuando hay fricciones es cuando se tocan intereses. Si algo ha pasado estos años y hubo mucho quilombo, sea con el campo, o sea con Clarín, los impuestos a las ganancias, es cuando se tocan intereses. Si no se hubiera tocado a Clarín, si no se hubiera tocado al campo, si no se hubieran tocado los impuestos a las ganancias, hubiera sido un gobierno absolutamente tranquilo, no habría fricción, no habría división, pero al mismo tiempo tampoco habrían planes sociales, tampoco habrían planes de vivienda, tampoco habría muchas cosas. Si algo se hizo es porque se tocaron intereses. Y si Scioli viene a ser la persona que nos va a dar tranquilidad, en el fondo quiere decir que el tipo no va a tocar ningún interés, que no se va a pelear con nadie. Y eso creo que para nadie en la sociedad es bueno, ni para los conservadores ni para los liberales. Para nadie, porque significa que de algún modo vamos a estancarnos otra vez. No se van a discutir cosas importantes. No se va a discutir si el código penal está bien, si los jueces deben pagar impuestos o no, las cosas que quedan por hacer. Si las empresas estatales tienen que seguir siendo estatales, o simplemente para no pelear más, para que Clarín ya no se enoje, para que los poderosos no se enojen, se van a volver a privatizar y todos vamos a estar tranquilos. También me parece que este es un discurso de los medios. En estos años hubo fricción porque se puso en los medios que hay fricción. En los 90 creo que hubo muchísima fricción cuando se dejaron a 300.000 empleados del ferrocarril desempleados en un día. Hubo 300.000 familias que quisieron protestar, que lloraron tal vez, que vieron que su futuro estaba diezmado, pero obviamente no salió en los diarios porque no les parecía importante. Cuando el perro Santillán era el perro Santillán y no el perro Santillán de hoy, sí, y que luchaba por esos intereses populares, digamos, era un tipo que salía, tal vez le daban una nota, pero no pasaba de eso, no estaba en primera plana, no se lo llevaba más allá. Claro que había fricción, que había desacuerdo, que había debate de ideas, pero no estaba en primera plana, hoy está en primera plana. Entonces, si Scioli viene a ser el tipo que nos va a dar tranquilidad, nos va a dar tranquilidad en los medios, pero creo que por lo bajo, debajo del radar de los medios, va a haber mucha fricción, va a haber mucha gente en desacuerdo. Ojalá no, pero tal vez se vuelvan a las luchas de por los salarios y por gente que no tiene ni siquiera planes sociales y demás. Así que quería decirles, vote a Randazzo. Todo tenía que tener un discurso proselitista de tu parte. Pero bueno, no bien. Sé si vos tenés algo para decir acerca de lo que... La perorata de este pelotudo. No, me se metió la palabra. Vos estás con el, digámosme, perorata. No sé por qué hace como dos días que estoy con perorata. Ay, perorata, güey, cosa perorata, perorata. Como que aprendí una palabra nueva. Y, ay, la tengo que sacar, reducir a cada pero rato. Pero yo no te juzgo, digamos. No, es verdad, porque vos me dejas ser. De, del tema anterior me quedó un chiste que... Un chiste que vi el otro día, que era una imagen que decía Santa Piedad, la patrona de los hijos de puta. Y iba un caballo venido a menos y arriba un tip, arriba del caballo un tipo venido a menos. O sea, estaban desnutridos los dos. Y la patrona decía, mira el pobre el caballo. Y en estos tiempos en los que la piedad animal... hace escuela por todos lados, habría que reivindicar un poco más la piedad con nuestra propia especie, incluso para nosotros mismos. Tenemos la tendencia a que los animalitos son mejores porque no dicen boludeces y que asociamos la boludez con cualquier tipo que pasa al costado de un boludo. Así. Pero es verdad. Sí. Es verdad. Estoy. Es verdad. Tiene mucha razón. Vamos, que, vamos con esa verdad que ha expulsado de su boca Fernando Pereira. Vamos a ir a una tanda publicitaria y volvemos en un ratito. All right, here we go. So a little number we call Give Me Some Sugar, Little Honey, Natural Bee. I'm volvemos con el último bloque de Todos Santos. Hoy, 4 de abril del año 2015. No sé por qué digo estas cosas, como si la gente fuera viajera del tiempo, que recién se estuvieran enterando en qué época están. Sí, están en el 2015. Sorpresa para esa gente. Acaba de llegar un viajero del tiempo. Juan Salvo. Juan Salvo, exactamente. Estamos en La Voz del Cerro, la primera voz, la primera radio comunitaria. Pues, si vos lo decís, debe ser. Quería dar un dato, ya que vos decís la fecha, claro. Y tal. Y que y hace frío, como pausito. Sí. Y datos así, que dan siempre. Las radios serias, ¿Sabés qué me llamó la atención? Hoy en la radio, porque salió en los diarios que había una ola polar en Argentina, decían que hacía frío. Y hoy hizo la misma puta temperatura que ayer. Ayer habían 12 grados, más o menos. Sí, yo vivo a 4 cuadras de Canal 7. Y cierta vez también dijeron, está lloviendo. No, va a llover una chota, la verdad. Pero bueno, ellos saben más que yo. Son un medio de comunicación, así que deben saber la posta. Así que no le discutí la lluvia y me convencí de que estaba lloviendo. Me toca... En ocasiones, en algunos días, vamos a meternos en... Vamos a salir de Scioli, vamos a salir de los rusos y de los estadounidenses que pelean en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a adentrarnos en mi vida. Vengan conmigo, acompáñenme. Hoy fui a buscar a mi sobrinito al jardín de infantes. Si seguimos haciendo el programa, vamos a... acompañar la vida de ese niño hasta que se sí, gradúe. No, porque digamos, estuvo desde los inicios de este programa, me dio anécdotas a mí para hablar desde los inicios de este programa. Me decís que te acompañe, me hablas de tu sobrino y me siento un poquito un padre Grassi. Sí, la verdad que sí. Y me hizo un capricho, lo tenía que sacar de la escuela, lo tenía que llevar a mi casa. Y a la mitad me hizo un capricho. Pero ese capricho de pendejo norteamericano que se pone en el plan de yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y que vos ves por ahí alguna madre que está en esa situación y decís, ay, le va a pegar, le va a pegar. Y con total razón le va a pegar. Es realmente una persona sumamente incoherente, mi sobrinito, y bastante obsesionado, iba a decir yo, mira lo que pelotudo que estoy. Un obstinado que no te gusta, y que quiere una y que quería algo. No voy a decir qué quería, porque era una pelotudez y juega en contra de mi sobrinito, pero ustedes lo van a catalogar de pelotudo a mi sobrinito y yo no quiero que eso pase, sino simplemente quiero adentrarlos en ese terreno de la obsesión hacia algo. Digamos que quería que Macri sea comunista. Y yo le decía, "No, eso no puede pasar." Y él decía, "No, quiero que Macri sea comunista." Y yo le decía, no, no puede ser comunista, no. Y él decía, sí, comunista, comunista. Y repetía, comunista, comunista, comunista, comunista. Y yo le decía, no puede ser comunista, no. ¿Cómo querés que haga? ¿Qué querés que viaje a Buenos Aires y le diga a Macri, le dé, no sé, clase de socialismo y hable con Macri para que de alguna forma empiece a pensar en el otro y no solamente en los empresarios y en sus negocios personales? No puedo hacer eso, Nacho. Camina. Y de Nacho decía, no camino hasta que Macri no sea comunista. Y así quedamos. Y en un momento me daban ganas de pegarle una patada en la cabeza. Y descubrí con asombro que no tengo la pasta de padre. No le podía pegar porque me daba lástima. Es mi sobrino, no le puedo pegar. No le podía surtirle un chirlo en la nuca. Así que me estaba yo intentando convencer a alguien que no había manera de convencerle. Y decía, no, dale, Nacho, vamos, camina. Y daba o castigos totalmente fuera de proporción, como diciendo, no vas a comer en una semana, caminá o no comes en una semana, no estaba bien, o simplemente castigos o incluso sobornos, diciendo, dale, si caminás, te doy 100 pesos, caminá, llama un taxi, vamos en taxi, va de caminá, hace algo, va a acompañarme, no tenía la pasta de madre. Ni de padre, que a lo mejor si tuviera un hijo tendría. Porque. Te faltan tetas para la de madre. Me dijeron eso. Pero esa operación de por medio vas a ver cómo también. Me voy a poner. culo tengo. No me jodas mi culo, que culo tengo. Te lo vi. Sí, ya sé que me lo ves, por eso me pongo estos pantalones. Ay, te querés poner las tetas para que te den el subsidio, ¿no? Sí, totalmente. Y claro, y descubrí esa parte que no soy solvente para castigos o para beneficios. Así que, como les dije, lo apuntaba con... Ay, no traje mi Magnum, no traje mi 9 milímetros para pegarte un tiro en la nuca y así llevarte muerto a casa. No tenía nada para decirle. Y estaba a su disposición. Estaba prisionero de él, diciéndome, bueno, perdón. Estaba a su disposición. Él me tenía que hacer caso y, bueno, seguirme los pasos. No había manera de convencerlo de otro modo. Lo más importante, ¿cuál es el berrinche? No lo dijiste. No lo voy a decir porque es que les juro por Dios que está en ese... Los niños tienen licencia para ser pelotudo sin que se los llame pelotudo. Así que perfectamente puedes decir. No, todos fuimos pelotudos cuando fuimos chicos. No, no tienen licencia, no lo voy a decir. Pónganlo que era lo de Mauricio Macri. Está totalmente... Y vi una señora el fin de semana que parece que estuvo... Yo simplemente vi una escena, un escenario de lo que seguramente tuvo un pasado, tuvo un desarrollo antes. Y que fue lo siguiente. Iban en un taxi y el taxi paró. Y la señora bajó con el nene llorando, diciendo... No se le entendía lo que quería el nene, pero algo quería. Y lloraba y lloraba y pedía y pedía. Y la madre dijo, me tenés cansada, te dejo acá. Ya que venís con ese humor, te dejo acá. Y subió al taxi y se fue. Y lo dejó al nene. Y el nene se quedó ahí llorando. O sea, llevó mucho más allá el reto o el castigo que le... No, eso lo llevó a la práctica. Dijo, te dejo acá. Seguramente advirtió cuadras antes, diciéndole, si no te callas, te dejo acá. Podemos anticipar que lo dijo, que la amenazó, y cumplió la amenaza. Se bajó, lo dejó al pibe, convenció al remisero, que es bastante como para renombrar a la tipa, lo convenció al remisero y lo dejó al pibe. Y yo vi como el pibe lloraba y miraba al horizonte cuando el taxi se perdía 3 cuadras adelante y giraba a la de izquierda. Y se quedó un momento diciendo, ¿y ahora qué hago? Oh, yo solo acá. Y bueno, el instinto de madre es un poco más poderoso que el instinto de autoridad o de... Y volvió, parece que fue de unas vueltas. Y al rato, 5 minutos más o menos, volvió y lo levantó. Y creo que fue llevar una amenaza al máximo. La tipa amenazó, seguramente le dijo, te voy a dejar. Y el tipo a lo mejor ya le había tomado el pulso a la madre, ya no era la primera vez que amenazaba de esa forma. Y había salido airoso, diciéndole, no, te voy a pegar. Y nunca le pegaba. Entonces el tipo dijo, esta siempre me dice las cosas y nunca lo hace. Así que... Y la tipa en un momento se vio una necesidad, tengo que seguir para adelante. El único camino que me quede es seguir para adelante. Es dejar a mi hijo, abandonarlo unos 5 minutos al menos a su suerte, y así cumplir la amenaza. Y lo hizo. Y después de esta vuelta casi maratónica que pegué, hablando de mi sobrino, hablando de esta tipa, la pregunta es esta, para ustedes, miembros de este programa, ¿alguna vez se vieron en la circunstancia esa de no tener otra escapatoria que seguir adelante? Y la situación ya se tornó difícil, ya no es... Ya no está en lo habitual. No, ya dio un salto más adelante. Ya está entrando en lo criminal incluso. Pero tienen que seguir porque las circunstancias los obligan a seguir. Tienen que dar un pasito más. Y un pasito más. Y un pasito más. Y un pasito más. Y tienen que terminar eso. Porque no hay manera de cortarlo a la mitad. No hay manera de decir, no, bueno, hasta acá llegué y era simplemente algo... me arrepiento de acá y ya me vuelvo. No. Es como tenerte en un paracaídas, no te puedes detener a la mitad. Tenés que terminar hasta abajo. Es como violar a alguien. No te puedes detener a la mitad. No puedes decir, ay no, bueno, te medio violo. Acá me arrepentí. No, acabás. Cuando te estás violando a alguien, acabás y ahí termina la violación. Es como acabar en la mitad. No es posible terminar eso. Y eso le quería preguntar a ustedes. alguna vez se vieron en esa situación o conocen a alguien o dan, pueden dar algún ejemplo de alguien que tuvo que o que la situación lo obliga a seguir para adelante y tienen que seguir y tienen que seguir y tienen que seguir y tienen que seguir para adelante. Cuando iba a la secundaria me daban, me acuerdo, 30 centavos por día para que compre caramelitos. Y hay veces que quería comprar algo que salía más de 30 centavos. Entonces yo hacía berrinche. Incluso me tiraba al piso. Y nunca tuvo efecto. Y lo que hacía mi viejo era fácil. Me arrastraba hasta que yo decidiera pararme. Y así soy. Hoy soy austero. Así terminó siendo, mirá. El chico arrastrado. No tengo una anécdota para contar. Pero me pasó algo hace unos días en la escuela de Ceballos, ¿no? Sí. Sí, ahí iba mi sobrino, digamos, a la escuela de Ceballos. Yo bajaba por la Gorriti. Pues, bajaba por la Gorriti y subía un niño corriendo a todo lo que daban sus piernitas. Yo decía, ¿a dónde va el niño? Debe ser que se olvidó algo en casa. Y camino unos cuantos pasos, me cruza un padre a la misma velocidad. Me doy vuelta para ver en qué termina eso. Y se ve que el niño agotó todas sus fuerzas en esas dos cuadras que iba corriendo, así que el padre lo alcanzó, lo agarró de la cintura, lo alzó al aire y lo volvió para la escuela. No sé qué le hacen en la escuela al niño, pero era evidente que no quería ir a la escuela. Lo iba a patalear y todo. Sí. No, yo descubrí, por ejemplo, que no puedo contra los caprichos de un niño. Que el capricho de un niño se asemeja al de un novio, al que lo cortaron y está metido. Cree que con la insistencia puede lograr algo. El novio hace exactamente lo mismo que un niño. Mi sobrino, bueno, le voy a contar que quería simplemente un sándwich, que no le podía comprar porque no era la hora de comer, sale a las 12:30 del mediodía, no podía comprarle un sándwich, porque seguramente no iba a comer la comida de su mamá, que se estaba esforzando toda la mañana haciéndola, así que no le podía comprar. Me habían dicho, no le compres comida, no le compres comida, no le compres comida, nada que comer, si pide algo de carrito, no le compres, no le compres, no le compres, no le podía comprar. Y quería un sándwich de mierda, que no le gusta seguramente, porque no le gusta la milanesa. Así que no quería eso, pero quería el sándwich, el símbolo del sándwich. Quería que yo saque plata y le compre algo, quería ese gesto. Pero no se lo podía hacer. Y un novio es muchas veces es muy parecido a eso. Es alguien que se le metió algo en la idea, que ella me tiene que querer. Y yo lo voy a conseguir. Y piensan que con la presencia van a lograr modificar la opinión de la novia. Ay, me dejó. Pero bueno, si yo me muestro en el frente de su casa mirándola cuando sale y la sigo y la llamo todos los días por teléfono, voy a conseguir que me quiera. Eso voy a conseguir. Y lo hacen. Y llaman, y llaman, y llaman, y la van a buscar al trabajo o la facultad, y la van a buscar. Y están ahí, presente, cagándola siempre mucho más. Pero ellos piensan que no, que con la insistencia de burro van a conseguir algo un poquito más. Ya lo voy a convencer, porque ¿cómo no me va a querer a mí si soy tan lindo? Y se sumergen en esa vorágine de pedir y de estar y de dame bola, y se están hundiendo más y más y más y más. Así que me parece. Tenía que hacer lo que hizo mi viejo conmigo, lo llevabas arrastrando hasta que... Y lo arrastraba, yo les juro que lo arrastraba, pero lloraba como un cuchi, así que me... Y la gente me miraba porque salía de... El tip es no sentir vergüenza. Sí, no, a mí me daba vergüenza porque yo le... No tenés que sentir vergüenza. No, sí, es horrible. Tenés que arrastrarlo cual cocodrilo o lagarto o bicho rastrero hasta que decida pararse él solo. Porque le duele. Si vos lo arrastrás, le duele. Sí, se le disloca el hombro o algo así. Sí, me dijeron. Así que tenés que hacer eso. Va a llegar un día en que va a asociar dolor con sangre de milanesa. Y no le va a pedir nada al tío. Sí, es verdad. No sé si vieron esto, que hay algunas personas que prefieren el asiento delantero de un taxi. Que si yo paran un taxi y... En lugar de sentarse atrás, que es el lugar al que le corresponde al pasajero, no, se sientan adelante. No sé si lo vieron, no sé si lo notaron. Yo tengo una persona que siempre que paramos un taxi, él se sienta adelante, me deja a mí atrás como un boludo, pero él se sienta adelante, siempre. Y no entendí nunca por qué. No sé si ustedes pueden más o menos avisorar una explicación a eso, porque algunas personas, yo vi muchas personas que lo hacen. Habrá un gen de perro ahí que quiere sentir sí. el airecito. O que no se pueden, se lo pensaba también, pero no pueden sentirse menos, que a lo mejor piensan que estar en el asiento de atrás es estar menos que el conductor. O estar más. A lo mejor es también estar más, sí. Como, a lo mejor es como que, solidaridad, decime, claro. Ay, no, bueno, yo también soy un laburante, hermano. Sí. A mí no, yo no soy ninguna conduciendo a Miss Daisy, a mí no me vas a llegar, no me vas a llevar así como si fueras tú una limusín. Voy a estar a tu par. Puede ser también. Creo que, para mí creo que es eso. ¿Sí? Incluso creo. Tiene la desventaja de que vos estás más obligado a pagar. O sea, si el boludo de atrás se baja antes, el que queda adelante es el que tiene que pagar. O de última, vos tenés que recolectar la plata. Taxi compartido vos la cierres. No, remis. Yo remis. En un remis, digamos, porque digamos, en taxi compartido, sí, siempre vas a elegir claro, el de sí. adelante, porque no tenés que estar moviéndote. Es otro porque el caso. Claro, si te sentás en el taxi compartido, en el asiento de atrás, te puede venir uno por la izquierda, te quedas al medio, te puede venir uno por la izquierda, por la derecha. Es medio jodido. Estás moviéndote, entonces elegís directamente el de adelante, porque bueno. Pero en un remis, digamos. Claro, no hay necesidad. Claro. Incluso te puedes tirar la pata para el costado, no hay problema, pero adelante sí. no. Y en esos casos decía eso. Pero bueno, capaz que esta explicación no se quieren sentir menos. Bueno, puede ser. Escuché que los Dog Chow, el alimento Dog Chow para perros, cuida muchísimo la elaboración del alimento. Porque pone un empeño, justito la carne, justito el pollo, porciones, medidas rigurosamente. Está puesto rigurosamente lo cachito de pollo que tiene que tener, el cachito de carne que tiene que tener, todo. Pero es artesanal incluso el Dog Chow. Y yo pensé, pero esto comería acá. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema de...? Yo comí polvoritas, una galleta que creo que la mean antes de envasarla. Y no hay ningún problema. Como la galleta polvorita. ¿Cuál es la necesidad de esforzarse? El perro no te va a decir si está rico o no está rico. No hay ninguna necesidad. Dicen que a lo mejor son por los nutrientes, que crece más sano. Creo que la publicidad es siempre para... Es obvio, ¿no? Es para las personas. A la persona le importa. Ponele, si en un asado te ponen tripa de sí. mierda, mal lavada, así, todo. No esa trenzadita, no, una tripa así a lo bruto, digamos. Te ponen un poco de hígado, bofe, que son los pulmones, sí. unos nervios, ¿no? Unos nervios y un poco de ají. ¿Qué sabor de mierda que va a volar? ¿Vos te comés eso? No. ¿Ahora te comés un chorizo? No. ¿Un chorizo? No. ¿Un chorizo bien elaborado? No simplemente para cagarte. No como chorizo. Pero, no, sí, claro, sí. Gente pero te estoy describiendo lo que lleva un chorizo. Sí, claro. Entonces, si está bien presentadito, bueno, un chorizo no, bueno, pero disimula bastante lo que lleva. Y nos comemos felices de la vida. Ahora, eso, el Dog Chow es pura... ¿Qué parte del pollo? La pechuga no creo que esté ahí, hermano. Las patas con suerte. Y no sé si era pollo siquiera. Sí, sí. Ha disminuido la población de palomas. Últimamente, sí. Pasan menos por casa. No, que no jodan. Creo sí. que la etiqueta, elaborar la etiqueta del Dog Chow está, a ver, ponle 5 pesos. Sí. El contenido 50 centavos. No, creo que el eslogan sería, cómprame si tenés un buen sueldo. Si tenés un buen sueldo, me compras a mí, para tu perro. Si no, bueno, tú compras raza o algún otro alimento de estos que se venden. El guiso que sobra. Claro, claro. O si no, dale un pedazo de pan con remojado con sopa que te quedó y listo, ya está. Eso es el alimento del perro. Pero bueno, no, simplemente quería marcar ese prurito que hay en mencionar cómo se elabora el Dog Chow y el cuidado que hay en el Dog Chow. Como les dije la mitad, al comienzo del programa, creo que fue que había visto el partido acompañado de gente, el partido de River y Boca, ayer domingo. Y pude ver el fanatismo en su máxima expresión, gente que estaba enojada porque Arruabarrena había hecho mal los cambios, o porque el Pochi Chávez había tirado una pelota por encima del travesaño, o porque Teo Gutiérrez no corría lo suficiente. Y había tal pasión en ese grito que yo creo que si desplazaran el objetivo, simplemente que Teo Gutiérrez corra cada tanto una pelota en la delantera de River, si se volcaran a otras partes sociales, a otras, si el objetivo fuera diferente, la Argentina tal vez sería un mundo mejor. Porque que el Pochi Chávez patee una pelota encima del travesaño no es tan importante. Que no haya gasas en un hospital público, o que médicos del Hospital San Roque o del Hospital Pablo Soria se fuguen en medio del... Porque tengo ese... Eso me golpea de cerca. Tengo familiares que son médicos en el Hospital Pablo Soria, que hacen la guardia y que dejan a la mitad. A la mitad de la guardia se van. Porque, bueno, como que parece que no va a haber paciente a la vista, parece que va a haber una tranquilidad en la guardia, entonces nos vamos y se van y dejan la guardia totalmente desprovista de atención y se ponen a chupar. Así que si se accidentan cuando si están mis familiares de guardia y ustedes se accidentan, seguramente le van a hacer por lo menos una sutura un poco torcida porque van a estar en un pedo asqueroso, pero bueno, no era el caso. Eso era simplemente una vergüenza propia que siento de que familiares caigan en esa corrupción. Pero esto del fanatismo, de volcar tanta pasión en algo que no tiene mucho fondo, es simplemente un partido de fútbol, alguien tiró una pelota por encima del travesaño, ¿qué es lo que te impulsa a indignarte de esa manera? No hay mucho más después de eso. A lo mejor nos tendríamos que interesar por otras cosas, qué sé yo. Que el perro Santillán, que acólitos del perro Santillán muy cercanos hayan golpeado a un fiscal que defiende los derechos humanos, eso nos debería importar un poco más. Que Gimnasia que perdió el fin de semana Gimnasia de Grima de Jujuy, nos debería importar un poco más. Pero no nos importa más, ¿por qué? Porque lo dijimos meses atrás o programas atrás, que hay gente que no se puede preocupar por eso, porque ya no tiene para comer. Entonces no se puede preocupar un poquito más. Ya está, ellos se preocupan por lo que... sí, ya está. Le pego a mi mujer los fines de semana porque tomo un poco más. Ese es mi problema principal. Ahora estoy intentando no tomar mucho y que el partido de River sea favorable para mí. Porque de ese modo voy a llegar a mi casa contento y mi señora va a tener los ojitos normales mañana lunes. No va a tener un moretón, nada de eso. Así que yo estoy contento con eso. Y me notaba yo mismo criticando, porque yo lo había dicho, me estaba traicionando a mí mismo. Yo había dicho esto hace programas anteriores. He dicho, no, bueno, pero la gente es la única escapatoria que tiene. Bueno, en algunos casos no pueden tener un discurso más allá de las penurias que sufren día a día. Y yo mismo estaba criticando ahí, en ese momento, diciendo, no, ay, estos negros, como se quejan porque el Pochi Chávez pateó una pelota arriba del travesaño. Deberían fijarse en el Hospital Pablo Soria, y dando un discurso pelotudo y cómodo también, porque no me era gratuita la observación, era totalmente gratuita. Es simplemente algo de chupado, ay sí, seguro, ay negros, todo lo que lo critican al Pocho Chávez y dejan que el perro Santillán le pegue a fiscales. Voy a decir una sola cosa a todo esto. Sí. Es verdad. Es verdad, soy un boludo. Me queda la duda si el apodo de Chávez es Pochi. El Pochi Chávez. No, el Pochi Chávez era otro jugador, era otro Pochi Chávez. Sí. Este le dicen, cierto, el gendarme, el coronel, o algún, tiene el comandante. Perdón, el comandante Chávez. Sí, perdón. El Pochi Chávez era otro jugador de Boca anterior al Pochi, al Chávez comandante. Bueno. Otra cosa, cuando pasaba por hoy por frente cerca de la municipalidad, está el Seomai. Sí. Una muestra de que te importa una mierda todo es que el palco en el que hicieron el acto el SEOM, hoy lunes, sigue ahí indemne. Cortando una calle. cortando una calle, no podés transitar porque a él se le ocurrieron al SEOM que el palco ese tiene que estar ahí todavía. Sí. Es que van a aprovechar para otra festividad que venga. ¿Para qué lo van a desarmar, pues? La otra vez hicieron una fiestita en la Éxodo. No sé si fue el SEOM. A mí me hace que sí. Y cortaron la calle. Pero te están diciendo, me importa una mierda. Pero la Éxodo es una avenida importante. Claro. Sí. Pusieron música, se armó el bailongo. Y yo decía, tengo que tomar el cole y... Estos son los momentos en que uno le da la razón a Feynman. Sí. Esos chicos no tendrían que tomar un colegio. Ah, no, esa parte no. No, esa parte no. Bueno, nos despidamos, muchachos. Se despide Leo Cobas. Hasta el lunes. Se despide Fernando Pereira. Hasta el lunes. Bueno, nos vamos a despedir escuchando, como escuchamos todo el programa, a Tom Petty. Vamos a escuchar You Wreck Me Now. Y hasta la semana que viene. Adelante, Joaquín. High school.